todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, promediando la semana y en una, digamos, una realidad política bastante movida. Movida en la superficie, también movida en lo que viene a ser la esencialidad del proceso que vivimos como sociedad. Ayer hablamos de la ofensiva de un gobierno que vino a empujar y a consolidar este modelo neoliberal. Un gobierno que muestra contradicciones, el desgaste también de la acción de gobierno, pero esas contradicciones nunca llegan a tocar o a moverle la aguja a lo que es la dirección esencial en lo económico y en la formación de la sociedad que se sostiene de la derecha. No hay nunca una fisura a la hora de empujar en la política privatizadora al servicio del gran capital, de sometimiento a las políticas del imperialismo. Hay sí discusiones sobre otros temas que no sean importantes, pero que no hacen a la esencia de la aplicación del modelo. Y ayer lo veíamos como en dos ejes de este proyecto, la reforma de la seguridad social y la reforma educativa, van y van. Con un talante cada día más autoritario, propio de quien defiende una visión desde la derecha. Autoritarismo que no estuvo ausente tampoco en gobiernos que se llamaban o se hacían llamar progresistas, casi de izquierda. Ahora ya hay una definición de impedir la ocupación de los centros de estudio por los estudiantes y por los docentes. Apelando a un decreto del 2014, el gobierno del Frente Amplio. Cuando hablamos continuidad y profundización, estamos hablando de esto. La manera con la que intentan mellar la movilización y la lucha que se viene desplegando en contra de este proyecto realmente nefasto para la educación, para el sistema educativo y la forma de educación a la que aspiramos desde el campo popular. Una educación mandada, un modelo educativo formateado por el Banco Mundial. Puesto educador, como decía el maestro Soler. Educador, educación al servicio del capital, podía ser la síntesis. Pero bueno, decimos, el gobierno avanza en ese sentido. También hablábamos de la ausencia de una oposición real en el campo parlamentario, en el campo político parlamentario. En la medida que no hay un proyecto antagónico, sino que hay matices sobre el mismo proyecto. Y de ahí también la necesidad que tenemos nosotros, por un lado, de reivindicar cada día con más fuerza el proyecto de la izquierda. Pues también, creo que ayer mencionamos esa visión que se nos transmite machaconamente por los grandes medios de comunicación de que esto no se puede, que esto no se puede cambiar, que este es el único camino. Y apoyado en la desmovilización, en la desorganización, en el vaciamiento de contenidos también de organizaciones sociales que supieron tener fuerza y proyectos clasistas, se impone ese modelo y esa visión de la derecha. Entonces la palabra ideología parece ser mala palabra, como que no existiera, y te enchufan la ideología del capital, ¿no? ¿No? Porque, a ver, ese modelo educativo está impregnado de ideología. La reforma de la ciudad está impregnada de ideología. Los procesos de achicamiento del Estado, la rebaja salarial, son expresiones de una ideología. Queremos confrontar con con otra ideología, con la opuesta. En ese sentido también empieza a generalizarse la idea de que, o sea, que la política es malo. No, no, no. Hay políticas malas y hay políticas buenas, porque todo es político. Todo expresa una política. La política educativa, la política en cuanto a la seguridad social, la política salarial, la política, son definiciones políticas. Y para confrontar con la política a la derecha, precisas construir la fuerza política desde la izquierda. Y hoy queríamos más que nada hacer hincapié en la necesidad de multiplicar los esfuerzos en la construcción organizativa. Porque una de las consecuencias que sufrimos, ¿verdad?, los pueblos del mundo, ante el crecimiento y la arremetida a la derecha, digo, y como consecuencia también del abandono por parte de fuerzas que fueron de izquierda, de las ideas de izquierda, de las formas organizativas de la izquierda, de los proyectos de la izquierda, a un retroceso grande en lo organizativo, en la capacidad de movilización, en la claridad de objetivos que se definen. Y nosotros no podemos dar la lucha sin organización. Sin organización no hay lucha. En el campo social, en el campo político, en cualquier ámbito de la vida, sin organización no hay construcción, ni avance, ni lucha. Estoy hablando con un compañero insistiendo en la necesidad de fortalecer la organización a nivel territorial, un obrero, un trabajador, y le preguntamos, a ver, cuando vos llegás al trabajo, ¿no hay un plan y una organización para que se puedan cumplir con la tarea? Claro que sí, la hay. No es que vos llegás y te pones a hacer lo que querés. No, no, hay un plan. De la misma manera, en la vida política, en la lucha política, también en la lucha social, precisás de organización, de plan, de objetivo, de división de tareas, de responsabilidades. Y este es el gran desafío que tenemos hoy. Y lo planteo para nuestros compañeros del 26, lo planteo para los compañeros de la Unidad Popular, lo planteo para el conjunto de los compañeros de la izquierda. Debemos fortalecer una organización para poder dar la batalla en mejores condiciones. Nosotros estamos, como fuerza política, metidos en las luchas que nos convocan, poniendo lo mejor de nosotros, y al mismo tiempo, poniendo un esfuerzo que tenemos que multiplicar en mejorar nuestra calidad de organización, en nuestra capacidad de organización. Hace un par de semanas tuvimos el plenario de la Departamental de Montevideo del 26 de marzo. Un muy buen plenario, con muy buena participación de compañeros, que dejó planteados planes, objetivos, pero ahora, si los planes planteados en ese plenario, los planes que cada agrupación definió en ese plenario no se van concretando, no se avanzan ellos. En realidad, fue un saludo a la bandera. Y no es que esté pasando eso. Digo, tenemos que caminar en esa dirección y multiplicar el esfuerzo. Y convocamos desde aquí a aquellos compañeros que en cada lugar están desorganizados, que están desvinculados. Precisamos organizar nuestras fuerzas porque tenemos grandes desafíos por delante. El otro día, los compañeros de Canelones, lo informaba Leo, en la audición del domingo, tuvieron una muy buena jornada, un plenario de la zona de la costa con una gran participación de compañeros. También allí se definieron planes, tareas, objetivos, que habrán de, bueno, proyectar todo el trabajo a todo el departamento, un departamento estratégico. Y para eso precisamos los brazos de los compañeros. Yo sé que hay mucha gente que nos escucha porque, bueno, nos paran en la calle, conversamos, llaman, concuerdan. pero cuesta dar ese pasito, decir, bueno, tengo algo para dar, tengo cosas para hacer y para aportar al conjunto, a la lucha del colectivo. Porque aquello de que voy solo, bien se lame, en el caso de los trabajadores y del pueblo, el aislamiento nos mata. La soledad nos debilita. El individualismo nos debilita. Solo lo colectivo, lo organizado, nos permite avanzar, construir, dar la pelea con posibilidades de triunfar. Esto implica enfrentar la ideología dominante, lo que nos convoca cada día a no organizarnos, ¿verdad? Bueno, pongo un me gusta, te mando un WhatsApp. Y siempre decimos lo mismo, estamos a favor del uso de la tecnología en todo lo que nos ayude para fortalecer nuestra lucha. Pero nada sustituye la presencia y la participación concreta de cada uno de nosotros en el ámbito del colectivo. Tenemos que multiplicar, compañeras, compañeros, nuestra presencia organizada en cada rincón del país. Y sé que muchos de los que ahora están escuchando dejan cada día el alma en esta batalla. A ellos el abrazo apretado y fraterno, y el abrazo y la convocatoria a todos los que están aún en la duda de comprometerse y de dar ese paso de sumarse a una organización que pretende y se propone reconstruir la izquierda, cambiar esta realidad, derrotar el proyecto de la derecha. No en soledad, no organizarnos para encerrarnos en una cápsula, sino organizarnos para poder aportar mejor al conjunto, a la lucha del conjunto de nuestro pueblo, en todos los ámbitos, insertados en cada ámbito donde se está dando la pelea, en el plano cultural, en el plano académico, en el plano social, en el plano sindical, en el plano de todas las luchas. Ustedes saben que en esta etapa más hemos priorizado como el eje del enfrentamiento con el capital y con el modelo del imperialismo y de la derecha, la batalla por la seguridad social. También la reforma educativa, también la lucha salarial, también la lucha en defensa del medio ambiente, son expresiones de una lucha más general en contra de un modelo que atenta contra la dignidad humana y que solo favorece a la acumulación inmoral de riquezas cada vez en menos manos. Hoy hemos estado tal vez medio filosóficos, pero es muy concreto lo que queremos transmitir. Precisamos más fuerza organizada. Precisamos de cada uno de ustedes que nos está escuchando y que coincide, comparte nuestra visión, de su aporte concreto en la actividad concreta. Obviamente con las dificultades que conocemos, pero a nadie le puede faltar alguna hora en la semana como para volcarla en el trabajo colectivo de la construcción y la reconstrucción del proyecto de la izquierda. Los esperamos a todos, los precisamos a todos a sumar fuerzas organizadamente, porque vale la pena luchar y porque si nos organizamos y luchamos, no tenemos duda que podemos triunfar. Nos vamos quedando por acá. Mañana se reencuentran 12:15 con la audición del Movimiento 26 de marzo.